bienvenida. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablito. ¿Qué haces? Buen día. Ahí ¿cómo está? Estás? Buen día para vos, Pablito, para Seba, obviamente. Uh-huh. Me encanta los comentarios de ¿cómo se llama? De automovilismo de Seba. De Pablito. Pablito, perdón. El otro no sabe Pablo, nada. Pablo, no te enojes, perdón. Ahí está. Che, qué buena cortina ahí atrás los perritos, me encanta. Me gusta porque le da... Sí, bueno. Pero no, me gusta, estaba, en serio. Estaba con un vecino que se le va a la hija a estudiar a Buenos Aires y bueno, vino a pedirme unos tips ahí de qué zonas poder son un poquito menos inseguras. ¿No? Ahí no está. Ninguna. Bueno, ahora... No tiene ninguna, le dije, ni Puerto Madero, pero bueno. Sí, ahí, bueno, vos conocés mucho ya, ¿no? Pero hay lindas zonas, ¿no? Pero la verdad que hoy no le esquiva la inseguridad en ningún lado, hay que tener cuidados nomás. No, hay que estar atento. Sí, pero igual, que ya no es lo mismo vivir, tener un departamentito con una chica de 18 años, en interior, en San Telmo, en Barraca, Palermo, Belgrano y demás, que tenerlo con un amigo mío que tiene inmobiliaria. Yo no le puedo alquilar un departamento en Patricio y a Sara. Sí, o en Matadero, ¿no? En Matadero, ahí con la hinchada. O Matadero, o depende de zona del Parque Patricio, ¿entendés? Tenés lugares que no son... Recomendable, seguro. 18, vos que sos de zona sur, Constitución estaba bravo últimamente también, Preguntale a mi mujer que estuvo yendo y viniendo de Ramos a Lanús durante un mes. Por eso, no está tremendo, pero bueno. Che, bueno, ahí está. Bueno, Checho, hoy estábamos hablando de redes sociales, hablábamos de por qué a veces te la bloquean en la compu y esto. Yo me acordé de vos por el hecho de que vos siempre recomendaste abrir Facebook Live en los celulares y a Pablito le andan en el celular y no en las compu. Mirá, me pasó lo mismo hace 10 días más o menos. Solo tenía como un acceso directo y no me funcionó. Y de repente borré, perdón, vamos con Pablito, que sea que le pasó. Que debe saber encima, son esa ABC de computación, pero bueno. Borrar el historial, borrar los, ¿cómo se llama? Los archivos temporales. Uh-huh. Archivos temporales, que todo está en opciones del navegador, ya sea el Chrome o el Display Explorer, ya no se usa más, pero el Firefox algunos usan. Borrás eso y después lo que haces es escribir la página. Ah, mirá, ahí tenés, Pablito, mirá. No un acceso, es www, ponés facebook.com, no .com.ar, le das clic y te va a dar la opción, sí, conectarte como, en mi caso, Sebastián, o ingresar mail y contraseña. Ahí está. Y ahí yo lo que hice, ingresé el mail y la contraseña, y ahí me lo habilitó de nuevo. Perfecto. Ah, que lo pruebe, por ahí, a mí me salió de esa manera, yo soy... todo prueba y error, Pablito. Yo voy probando y en algún momento va a enganchar. Perfecto. Escúchame, hoy también llegó un mensaje que tenía que ver con... Se le complicó a un oyente, Mariano, que cambió de celular, puso el chip y no le anda. Parece que tenía otra cuenta, no puedes activar la cuenta. ¿Hay recomendaciones para esto? La verdad es que me explicaron así y no sé más que eso. Vamos, pues te iba a decir, vamos de nuevo porque me quedó medio ahí, ¿no? Cambié el celular, está bien, está ahí perfecto. Claro, y el celular nuevo es usado, o sea que no es nuevo. Y parece que tiene otra cuenta y no sabe cómo es saber. Sí, eso. El tema es así. Primero, para vos, si vas a comprar un celular usado, lo primero que tenés que hacer es, antes de reiniciarlo de fábrica, hacerle un hard reset, que lo puedes hacer vos, lo puedes llevar a algún local confiable y demás. Antes de eso, tenés que borrar de la cuenta que tengas. Ahí está. Antes de hacer eso. Opciones, cuentas, elegir la cuenta, eliminar cuenta. Eliminas la cuenta, todas las cuentas que tengas. Va a tener cuenta de WhatsApp, cuenta de Gmail, cuenta de Facebook, cuenta de un montón de cosas. Todo lo que sea con acceso vía mail, contraseña, te va a aparecer en esas cuentas. Perfecto, buenísimo. Entonces, primero eliminas esas cuentas y después le haces el hard reset. Porque si no, cuando vos vuelvas a ingresar al celular, te va a decir que ingreses con esa cuenta vieja. Ah, mirá, buenísimo ese dato. Bueno, esperemos que esté escuchando, Mariano. Igual después le vamos a mandar. Ay, si no, le tirale mi celu y que me pegue un mensaje. Sí, vos sabés que le dije. Le pedí unos... Que vaya lo de Abel Ángel, un amigo que está el Lucho de la Hostia también ahí. Ah, buenísimo. Que labura ahí, así que en San Lorenzo, ahí casi Alvear, al lado de la Gringa. Ahí está, no, sí, ya, yo también le recomendé que vaya ahí. Lo que pasa es que le pasé tu teléfono, le pedí unos mangos yo, me anticipé y. Bien ahí, no, ya le cobré, así que no le cobres vos después, ¿eh? Che. Bueno, no hay problema. Mañana me invitas una birrita ahí en el pesquerito. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí o sea está. Que se puede resolver, pero mirá vos esto, porque aparte de esto me estaba comentando que hace como un mes le está pasando. Y si bien usa el teléfono. Pablito, vamos al ABC de todo el de general. Si vos te pones a meter mano y no sabés, 90% de probabilidad de que haga cagada. Seguro, es así. Me pasa a mí, me ha pasado a mí, que yo tratando de arreglar algo, lo desarmé. Digo, bueno, encontré el problema, lo arreglé el problema, después cuando fui a armar te sobran tornillos, te sobran pedacitos de cosas. No, seguro. Eso es lo mismo, Pablito. Vos te metés y le hago un hard reset y listo, lo arranco de cero. Me fijo en YouTube, le hago el hard reset, claro. Pero si hay cuatro o cinco cosas que tenés que fijarte antes de hacer el hard reset y post hard reset. Vos sabés que lo... Hay que llevárselo a alguien que sepa. Digamos. Seguro. Vos sabés que el otro día leí una nota, no me acuerdo, creo que Infobae, decía que había recomendaciones... que decía que todos los cartelitos que te aparezcan, léelo. Viste que mucho le aparece un cartelito y apaga, borra enseguida porque se asusta, pero ni los lee. Que sí, sería... aceptar el siguiente. No, obviamente hay que leerlo, porque algunos lo que te dicen es eso. Antes de hacer esto, hacerle un hard reset, eliminar la cuenta, porque si no te va a aparecer. Hay cosas que son... Es más, hay tutoriales de YouTube que te lo explican eso. Seguro. Hay otros que no. Que te dicen, dale, mandale hard reset, pero bueno. Bueno, por eso, tío, siempre es mejor llevarlo a alguien que sepa, como igual que los autos, ¿vale? Ya meter mano a los autos y algo te salía 100 mangos, 100 pesos no hacemos nada, pero bueno, sería 1000 mangos, te termina saliendo 10 porque metiste mano y hiciste más cagada de las que había. Vos sabés que otra pregunta que nos llegó, pero fue la otra vez que salimos al aire. Primero, muchos agradecieron el tema de las explicaciones que hiciste con el tema del uso de las tarjetas en los celulares. Se ve que hay mucha gente con ese tema, pero me parece la lectura que saqué yo es demanda de los chicos a los padres, y los padres son los temerosos. Entonces me parece que estuvo buena esa explicación. Pero ese día surgió una pregunta que decía que es un compañero mío que escribió, que escuchó la nota y me preguntó que él entregó el teléfono a su hijo, pero no le desactivó nada. Dice, le aparecen las cuentas, es más o menos la misma recomendación. Le aparece ponerle el correo al hijo, correos que le llegan a él también los puede leer el hijo en el celular. Exactamente. Ahí está. O sea, el tema es, Pablito, por ejemplo, cuando vos me dijiste, che, le voy a comprar un celular a Martín. Y yo lo primero que te dije, si le vas a dar el tuyo, lo lógico que hacemos nosotros es hacer, te compras uno y el que tenías vos se lo das a tu hijo. Pasa en toda la familia. Antes de dárselo a tu hijo, tenés que hacer, borrarle tus cuentas, hacerle un hard reset y crearle una cuenta, un Gmail, a entregarse a tu Martina, martina.benitez.arriola, si querés, @gmail, listo. Entonces ahí ya tiene su propia cuenta de Gmail. Perfecto. Y todo lo que, y obviamente le tenés que poner todos los parámetros parentales para que no pueda ingresar en alguna página. Ahí está, eso está. Es el ideal, ¿no? Estamos hablando del ideal. Ahí. Volvemos a lo mismo. Para todo esto, si se lo puedes dar a alguien que sepa, si es un amigo mejor, porque no te va a cobrar, como mucho una guirrita, más eso no te cobra, si no, llevaselo, ya te digo, o a Abel, o a alguien así de confianza, que vos tengas un técnico de confianza, que te diga, che, le voy a comprar el celular, ¿cómo hago para el parental? Y para ellos, tanto como para mí, es una pavada, lo haces en un rato, pero hay que saber, vuelvo a lo mismo, Juanito. Bajale el Facebook ya con el mail de ellos, bajale... Eso, Instagram, lo que vos le quieras habilitar a tu hijo, se lo bajás vos directamente. Perfecto, no, buenísimo la recomendación. Y obviamente bloquear las tarjetas de crédito, que es lo que hablábamos la otra vez, de no tener habilitado nada de eso, obvio. Con respecto a esto pasó con una entrevistada acá en el programa, que tenía que ver que le fallaba la huella digital del celular. ¿No? Entonces surgió ahí le fallaba. Entonces no podía acceder a nada. ¿Esto qué es? ¿Una falla del teléfono, de la pantalla? Primero explícame eso de la huella digital. Y segundo... ¿Y segundo, por qué podría fallar eso? Varias cosas. Primero, un golpe, es lo primero que uno piensa del lado técnico, ¿no? Ajá. Segundo, la huella es una opción secundaria de desbloqueo del teléfono, no es la primaria nunca. Ajá, ahí está. Lo tenés que instalar vos. Ojo. Lo tenés que poner vos y lo tenés que agregar y te pide, tenés que pasar el dedo unas 60 veces más o menos. Ahí está. Es insufrible, pero bueno. No la recomendás. Resulta muy práctico, cosa que si te deja de andar, a veces a mí que yo tenés la mano sucia, transpirada, mojada, o el mismo sensor de la huella del celular está sucio o lo que sea, no te lo toma. Entonces, ¿qué haces? Tocás y desbloqueás con el numérico que tengas o con el patrón que tengas. Che, ¿no recomendás el dedo entonces, Checho? Sí, yo sí. A mí me resulta muy, muy fácil. Muy Ahí está, buenísimo. Sí, lo recomiendo. Hay muchos que tienen el facial también. Uh-huh. Pero bueno, nada, eso aparte, pará, depende del grado del tipo de celular que tengas, si es premium, si es medio, si es bajo. Seguro. Bajo no tiene ni huella ni facial. No. Gama baja, ¿se entiende? Uh-huh. Después de un gama media ya empieza a tener una huella. Y los premium, está hablando de un teléfono ya de calcular entre 70 y 80 lucas, ya tiene un facial, tiene una huella, es otra historia. Algunos se pueden desbloquear por voz. Mira vos, o sea que hay varias recomendaciones. Hay muchas formas de desbloquearlo, digamos, uh-huh, de alguna manera. Uh-huh. A mí el de la huella es el más práctico que yo encontré, porque mi teléfono lo tiene, ¿no? También, obviamente, pero me resulta práctico. Ya te digo, cuando no me funciona, ya sea porque tengo sucia la mano o está sucio el sensor, uso el patrón en mi caso un numérico que tengo y se desbloquea. Uh-huh. En el caso de tu amigo que no le funciona, hay varias opciones, depende en dónde tenga el sensor de huella. Ahí está. En mi caso, en mi celular está en la parte de atrás, es un Motorola. Uh-huh. Hay Samsung, tengo otro celular, un Samsung que también está en la parte de atrás, pero hay muchos Samsung o ¿cómo se llama? O iPhone que están en la pantalla. En la pantalla hay varias formas. O, ya te digo, con un golpe que se haya desprendido un poquito la pantalla, se haya separado, y lo primero que deja de funcionar es la huella. Mirá vos, ahí está, debe venir por ahí. Claro, lo mismo si le hicieron un cambio de módulo, si se le rompió el celular, cambió el módulo, qué sé yo, es muy probable que la huella no funcione. Ahora... Y lo otro es que le haya puesto un vidrio, un glass protector, que sea muy grueso, entonces por eso tampoco le toma la huella. Ahí está, bueno, ahí tenemos si varias. Si le va a usar el táctil, no le va a funcionar, no le va a detectar el patrón de la huella. Son únicas las huellas, invento argentino, entre tantos otros. Seguro, entre muchos otros. El labirome, el colectivo, el dulce leche, hay mucho. La canción de la Versuit, justamente. Claro, tal cual. Checho, con respecto al tema de estos datos, ¿no? Cuando, esto es una consulta casi de se cortó, che, se cortó la llamada, para que voy a intentar probar de nuevo, así al aire, esto es radio en vivo, Pablito, no me subes la cortina, todo esto es radio en vivo, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Checho. Se nos cortó, capaz me quedé sin crédito, ¿viste cómo es esto? No, igual no es prepago esto, pero estoy usando el tema de los mensajes de texto, que yo vengo diciendo hace bastante tiempo, que prácticamente lo uso por el tema de las boletas del teléfono personal, justamente, que me vienen, ahí está llamando el Checho, mirá, pará que conectamos, todo esto es radio en vivo, viste, a mí me gusta decir esto que lo dicen en la tele, bueno, yo también lo quiero decir. Sí, pasan las cosas en vivo y no hay que ocultarlas. Ahí está, es en vivo, estaba diciendo que... Se cortó, la verdad que no sabemos. Checho, te iba a preguntar, y esto más que nada por una curiosidad, cuando vos tenés esta medida de seguridad con el celular, el dedo, lo facial, la voz, ponele que vos lo pierdas, lo agarra alguien, ponele que lo lleva un equipo técnico o especializado en desbloquear, ¿sacan estas cuestiones de seguridad? ¿Lo resuelven o le complicás la vida? No, obviamente le complicás la vida, y al que te lo encontró, vamos a decirle, para no decir que te lo robó, le va a salir más caro. ¿Lo pueden volver a usar? Sí. ¿Pueden acceder a tus datos? No. Ah, bien, bien, bien, entonces. Uh-huh. O sea, lo van a poder volver a usar, pero lo que van a hacer es hacer un hard reset al equipo, uh-huh. Eso se puede hacer, aunque tenga cosas, pero va a estar la cuenta todavía pendiente. Ahí está. Hay técnicos que lo hacen, que le pueden sacar la cuenta, te cobran una moneda importante. Ahí está, ¿eh? Y lo otro es, obviamente vos lo vas a denunciar y va a estar en banda negativa el celular. Uh-huh. ¿Qué es banda? Cuando pasa banda negativa, no va a tomar señal de celular. La única manera que lo vas a poder usar es con WhatsApp. Ahí. Algún servicio técnico, muchas comillas, te lo va a decir, yo te lo libero de banda negativa. ¿Cuál es el problema? La primera actualización que tengas de Android o de WhatsApp o de lo que sea, se va a volver a poner en banda. Ah, mirá vos, y ya te deja andar. Y ya de nuevo tenés que llevarlo a que te lo desbloquee. A ver, la recomendación para esto, como para todo, no compres robado, uh-huh. Y listo. Claro, de último. Así no vas a tener problemas. Devolvelo, che, si lo encontraste, devolvelo. Si lo robaste, sabemos, sí, pero... Está bien, pero si lo encontraste y te llaman por teléfono, hola, sí, tengo tu teléfono, o sea, uh-huh. No es muy difícil. Ahí está, Yo, a mí me pasó en Buenos Aires, lo encontré en un colectivo y lo atendí. No, mirá, que es mi teléfono. Está bien, le digo, pero está tirado en un teléfono, en un colectivo, le digo. Uh-huh. No te enojes conmigo, le digo. Más vale, seguro. No, bueno, y se lo, al otro día se lo devolví, tipo, y no, caramba, es un abogado. Bueno, necesite a vos, espero no necesitarte para nada, le digo. Pero pero hay que tenerlo. Si es abogado, hay que tenerlo siempre a mano, ¿eh? Sí, siempre hay que tener la tarjetita ahí dando vuelta. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, al goleador de nuestro equipo, que vos lo conocés, a César Osorio. Perdió el teléfono en un partido amistoso ahí en el Club Never, y era de noche, tarde, y llamó, y el tipo le dijo, quedá tranquilo, acá lo tengo, vení a buscarlo. El tipo fue desesperado, obviamente César, más rápido que en la delantera nuestra, pero fue a buscarlo. Ajá, y se lo dieron bien, bien ahí por la gente, ¿no? Que devuelve, porque primero que está, le está complicando la vida a otro, ¿no? Viste que hoy... Pablito, ¿por qué quedarte con cosas que no son tuyas? Ya sé, pero uno puede ver la beta económica, te puede agarrar en un mal día, mal momento económico, decir vendo esto y lo ponele, ¿no? Que está mal, y obvio que está mal. Pero viste que hoy perder el teléfono y te complica la existencia, más allá de lo económico, netamente, ¿o no? La verdad que sí, Sí, o sea, lo sufrí, yo no, en carne propia, pero mi hijo el año pasado, justo en diciembre, que se lo robaron... y la verdad que fue todo un quilombo, lo mandé, sí, lo, bueno, uno más o menos entiende, y lo mandé a, lo reseteé vía, ¿cómo se llama? Offline, uh-huh. Para decir una manera, desde el EFO, para borrar la información, pero igual. No, te complica. Salir a comprar un celular, porque mi hijo, a ver, uno tiene un hijo de 12 años en ese momento, uh-huh. Que está yendo y viniendo al colegio en colectivo, vos querés que sea un poquito, que como decíamos en mi época, que tenga adoquín, entonces... no podés dejarlo libre, que esté 3 horas, 4 horas fuera de tu casa y no saber qué pasa. Uh-huh. Vamos a otro peligro, Checho, que te quiero preguntar, pero si bien obviamente uno más o menos lo sabe, pero te lo pregunto. ¿Viste cuando vos operás, que yo sé que vos lo hacés y mucha gente, que el tema con los bancos, los famosos hot banking, ¿no? ¿Viste que está bueno el sistema? Porque a veces hay de estos temores de que el mismo hot banking cierra solo la cuenta si te la olvidás abierta en el celular. ¿Esto es así? ¿Esto nos da tranquilidad? Se cierra, no solo se cierra solo, sino que para cada, por lo menos te digo la que yo tengo Galicia. Uh-huh. Tengo Banco Galicia. La aplicación posta la uso poco y nada. Uh-huh. La uso más que nada en la computadora. En la computadora al minuto se cierra. Ahí está. Sí, viste que hasta a veces... ¿Y el celular? Perdón, y en el celular, cada cosa que vas a hacer, o sea, una transferencia, que es lo que te puede llegar a robar plata, o una compra o lo que sea, te va a pedir que pongas la huella digital o el token. Uh-huh, seguro. El token, para validarlo, lo tenés que poner la huella digital. Uh-huh, seguro. No, por eso es seguro. He validado 2 veces, para decirlo de alguna manera, por una cuestión de seguridad también. No, sí, eso, viste, un tema por el tema de las cuentas y todo eso. Porque una vez que estás adentro, perdiste, ¿no? Si te entra, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo, al estar tan validado que a veces uno, yo me enojo también a veces, voy a decir, loco, quiero transferir, no sé, te digo una boluda, 500 pesos o pagar un servicio y te piden token. Sí, te piden todo, pero bueno. Cualquier tipo de cosa que tengas que hacer, te pide el token, uh-huh. con cuestión de seguridad. cubría. Entonces, por un lado me enojo porque te hace perder tiempo, entre comillas, que no hay nada, son minutos, pero bueno. Uh-huh. Y por otro lado digo, está bien, porque dentro de todo me está cuidando a mí, digamos, uh-huh. el toque. Ahí está, entonces, ¿eh? Está bueno. Sí, no, obvio una que cosa, está bueno. Pablito, decime. Un solo tema que justo le pasó a un amigo mío decime, antes de ayer, uh-huh. el miércoles. Decime. Le hackearon el Gmail. Está bueno recordarlo, sé que se habla mucho de esto, se habla mucho de todo, pero viste que se va perdiendo esto y no. A las andanzas. Le hackearon el Gmail y desde un teléfono diferente le usaron la foto de perfil, o casualidad, la misma que te pide tiene en WhatsApp, entonces empezó a mandar a todos los contactos buenas por WhatsApp y pidiéndole plata. ¿Qué hijo de puta? Entonces, nada, obviamente, nosotros tenemos grupos y demás. Che, boludo, el Choco necesita plata, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿A vos también te pidió? Sí, no, pero fíjate que es de otro teléfono, ojo con el tema. Nada, uno está medio avispado, pero sí. Medio en bola y cagaste, básicamente. Mm. Hablando mal y pronto, perdón, pero bueno. Pero sí. Y ahora le pidió a todos los contactos, le estaba pidiendo, nada, poquito, ¿viste? 5 lucas, 6 lucas, che, tengo que cubrir esto, no tengo para pagarle a este cliente, ¿no? Así. Uh-huh. No, terrible. Nada, tengamos cuidado con, aunque sea un amigo, que lo conozcas de toda la vida y demás, valida con un llamadito. Sin duda. Un llamadito al teléfono de siempre, che, Pablito, ¿vos tenés esta plata? Te paso, te la llevo en efectivo. No, sí, esa recomendación siempre es buena, Checho, ¿eh? Checho. Pero bueno, justo pasó hace poco, por eso. No, pero es bueno tener siempre vigente estos temas, ¿eh? Checho, la última antes de despedirte, asamblea, piña va, piña viene, despelote, todo lo que está pasando en la actualidad del querido Club Independiente, del cual mi vieja es hincha. Y dos facciones totalmente separadas y rivales, se van a cruzar. Yo he visto cada cosa, Pablito, en eso, sé que no te das una idea. Uh-huh. Así que nada, es normal, pasan todos los clubes en esto como... lo que hablábamos la otra vez, como hay un tema político en el medio fuerte, digamos, seguro. Una grieta política fuerte, que se ahora inundó el club, para decir una manera, esa grieta política, uno de un lado de un partido, otro lado de otro partido, uh-huh. uno que se va, otro que entra, y bueno, nada, va a pasar esto, calculo que por unos meses más. Uh-huh. Ahí está, bueno, esperemos. Yo que... espero que espero que terminen con el traspaso de mando y demás y listo, nada, que se respete obviamente a la oposición y que se respete el mandato del que entra. Perfecto. Si bien no es muy de mi agrado quien tomó la presidencia, esperemos, obviamente espero que le vaya bien. Esto como la nación, cuando agarra uno que no es de mi agrado, yo espero que le vaya bien igual, no quiero que vaya mal. Seguro, es así. Sea del partido que sea, quiero que le vaya bien porque nos va a ir bien a todos. Perfecto, ¿eh? Esto es lo mismo, Pablito. Yo quiero que le vaya bien porque... Por el club. O sea, quiero que... Claro, independiente, no digo que vuelva a ser lo que fue en los 80, en los 90, en los 70. Pero que vuelva por lo menos a estar ahí arriba. Claro, que sea competitivo, ¿no? Que esté ahí en la conversación. El partido que se jugó con Boca tiene que ser todos los domingos, ¿no? Porque jugamos con Boca la definición, nada más. Sí, aparte justamente sea la particularidad, viste, que a veces esto del presente de Racing, que potencia las tensiones, no estoy diciendo, pero viste que a veces pasa en Rosario cuando Newell's entra, bueno, en todos lados donde hay un clásico, el tema de la particularidad de Avellaneda, que está en una cuadra, loco, es una locura eso, ¿no? Increíble, pero sí, igual el presente de Racing. Ahora le inventaron esta Copa de Campeones, que no salió campeón, ni Tigre ni Racing, no sé por qué se jugó la Copa de Campeones, esto es, Boca salió campeón en los dos, listo, toma acá tenés la Copa esta, también. Ya está. No, muy difícil. Le inventaron la copita para recaudar, ok. Ay, te la regalo. La pecheada que pegaron contra River. Sí, ahí teníamos, casi le servimos el campeonato ahí a Boca, ¿no? Penal inventado y Armani que le dijo tirámelo allá a la izquierda y el otro se lo patea del medio tirando a la derecha. Seguro. Y le rebotaba en los pies también, pero bueno. Yo traigo de la camiseta un defensor y le hago la falta. Lo traigo de la camiseta al área mía y le hago una falta, una piña le meto. Que le cobre otro penal. Más vale. Pero bueno, ahí está, Y el segundo gol, que pobre los delanteros ríos, no sabían cómo hacer para agarrarlo. No, no sabían cómo hacerlo. Decían, no, terrible fue, Che, y bueno. El colombiano la pateó despacito un costado y dice, bueno, va a llegar, aquí no llegó nadie. Nada. Liquidado después de robar el penal. Ahí está, Bueno, Checho. Son primos, hay buena onda. Sí. Muchos amigos de Racing. Ya está. Checho. Un gran fin de semana, el pasado acá vinieron a Concordia de Buenos Aires. Mirá qué bueno. 28 vinieron, Pablito. Mirá qué lindo, qué lindo. Esos momentos son inolvidables. Una locura hermosa. Ahí está. Checho, bueno, brillante como siempre. Nos reencontraremos el próximo micro, pero seguro mañana nos vemos en este gran torneo senior que se disputa en el Pesca. Te mando un abrazo grande, Checho. Un abrazo, Pablito.